día, buenas tardes. Damos inicio a otro programa de la Radio Locura, que todo locura, desde el interior del Hospital Philip Pinel, en Putaendo. Estoy con mis compañeros aquí, Héctor Álamo, Ulises Caballero y nuestra invitada, la señorita Damaris Donós. Damos inicio al programa, vamos a hablar del conflicto mapuche, las razones históricas de la violencia en Vilcún y una carta abierta al presidente. Cuando las comunidades mapuches plantean esas tierras son nuestras, esas tierras nunca las vendimos, es verdad. Esas tierras fueron usurpadas legalmente, más no legítimamente, por el Estado chileno. Y hay una continuidad tanto de la usurpación como de la represión. Estamos hablando de 4 generaciones de represión y de usurpación y de muerte de las cuales el Estado chileno no se quiere hacer cargo. El historiador e investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, Martín Correa, sabe bien por qué de la violencia en la Araucanía. Gran parte de su carrera la ha dejado al estudio de un conflicto que ha estado vigente prácticamente desde siempre y que no se entiende sin que se tomen en cuenta sus fuertes raíces históricas, la colonización, por supuesto, por supuesta pacificación, la usurpación de las tierras, todas etapas que según Correa han estado marcadas por sangre y balas. Según las disputas de la propiedad de la tierra desde el punto en que el territorio tenía su dueño claro, a cómo los mapuches fueron relegados por el Estado a vivir en un espacio que correspondía al 5% de su territorio ancestral, mientras que las 10.000 hectáreas restantes se entregaron a los colonos. Entre muchos hechos se destaca en noviembre del 2010, sigue tan vigente como entonces y sirve para entender tanto el homicidio por la espalda de Matías Catrileo en 2008, como el brutal e injustificado asesinato de Werner Lusinger, calcinado junto a su esposa en su casa el pasado 4 de enero, además de la intensificación de allanamientos en comunidades mapuches, aumento de dotación policial, reunión de la ANI con fuerzas armadas para desarrollar una entrega conjunta de intervención antiterrorista. Es posible desarrollar la entrega conjunta de intervención antiterrorista. Es posible decreto de un estado de excepción. En otras palabras, una vez más la misma política que se ha aplicado durante décadas para intentar apaciguar el conflicto, como siempre se ha hecho con sangre y balas. El trabajo de Correa permite entender el rol de la familia Lusinger en el conflicto, especialmente en Vilcún a comienzos del siglo XX. El inmigrante suizo Adán Lusinger llegó a esa localidad con su familia tras comprar 60 hectáreas al colono alemán Emilio Kepe. Su terreno está rodeado por tierras mapuches, propiedad de la familia que ahora y desde hace años denuncian una serie de abusos y usurpaciones, primero en manos del gobierno chileno y luego en parte de los Lusinger. Hoy los descendientes del suizo poseen 5 fundos que abarcan 1.200 hectáreas, que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas. Por eso parte de la violencia se ha centrado en ese punto. Durante el gobierno de Sebastián Piñera Lonco, Juana Calfunao escribió una carta abierta al presidente Sebastián Piñera. En ella la dirigente indígena cuenta que 3 veces quemaron su casa, que una de ellas terminó con su tío Basilio, calcinado, que la han detenido y que la han torturado. No salió en los medios ni fue visitada por ninguna autoridad, con promesas de hacer justicia. Esta falta de igualdad ante hechos tan lamentables como lo sucedido con la familia Lusinger, una vez más nos confirma que los tribunales no son independientes. Las autoridades políticas tratan con un racismo judicial marcado de una notable diferencia a nuestro pueblo, dice Calfunao. Les habló una representante del pueblo mapuche, Eliana Catrilá. Vamos a hablar sobre el caso del volcán Villarrica. Alerta naranja significa que la lava está cerca del cráter. De amarilla a naranja pasó ayer la alerta de pesada sobre el volcán Villarrica, el macizo más monitoreado de la red en Chile. El cambio de color obedecido a que los niveles de inestabilidad han sido han subido en las últimas horas y ahora tres veces superior a los umbrales que se registraron en febrero cuando se decretó alerta amarilla. El volcán se encuentra en una condición inestable y existe una alta probabilidad de que ocurra un evento eruptivo independiente de su magnitud. Los efectos que tendría sobre la área cercana, explicó Luis Lara, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Durante las últimas jornadas ha aumentado la cantidad de sismos registrados y la lava en el lago subió, situándose a unos 100 metros del cráter. El nivel de lava, en el peor de los casos, podría subir hasta alcanzar este borde. Esto implica hablar de erupción de baja magnitud, es decir, que están en el nivel 1-2 IEV, detalló refiriéndose el índice de explosividad volcánica, que es una escala con la que se mide la cantidad de material poroclástico expulsado. En este caso se trata de una erupción volcánica estromboliviana de tipo explosivo. La de Chaitén fue de nivel 5 IEV. Cada nivel significa que es 10 veces mayor de la altura de la columna eruptiva, es de 10 kilómetros más alta. Ricardo Toro, director nacional de la ONEMI, organismo que mide la vulnerabilidad humana, dijo que se mantenía la alerta amarilla en las comunas de Villarrica, Pucón y Caralugue, en la región de la Araucanía. En la región de los ríos sumó que se reforzaron las medidas de protección ciudadana en estas zonas. Para esto se prepararon medios de transporte para una eventual evacuación y a la vez se registró el acceso a Villarrica en un radio de 5 kilómetros. Bueno, eso es lo que pasó ayer sobre el volcán Villarrica. Pues la gente también, que yo creo que debe estar asustada por si hace erupción más grande y el peligro de ello. Y también sobre que también si se hace derrite el hielo que está alrededor, el hielo se convierte en agua y pasa por los canales, y los canales se rebalsan. Al rebalsarse se puede provocar una inundaciones. También yo opino mi opinión. El volcán Villarrica, también conocido como el volcán más grande de la región, y eructó y está con sismo y precauciones, y tienen miedo la gente que erupte y recorra por todas las casas y queme la gente, no la gente, sino las casas, las poblaciones. Por eso la gente tiene precaución naranja. Bueno, a mí me parece una pena que esté en erupción el volcán Villarrica, porque puede dejar la escoba en pueblos que están aledaños y son tan bonitos, que puede pasar lo mismo que pasó en Chaitén, que destruyó la naturaleza, las aguas, los árboles, todo quedó cubierto de ceniza. La tierra fértil, los ríos se secan por donde pasa la lava. Yo he visto, cuando he ido a las termas de cerca del volcán Villarrica, en Coñaripe, hay un río que está seco porque cuando hizo erupción en el 64 quedó todo seco, con tremendas piedras volcánicas, los ríos, los campos secos, los árboles se marchitaron. Entonces no es ni una gracia una erupción. Se ve bonito todo, la lava, como lo muestra la televisión, pero no es broma. Es una tremenda desgracia, porque yo conozco el pueblo de Curarrehue, que está más cerca de que Pucón del volcán, y es precioso. Sería una lástima que tuviera que desaparecer o que quedar abajo el polvo o inundaciones, porque hay un río inmenso también ahí en Curarrehue. Pucón es precioso. También sería una lástima que ya está cerquita el volcán. Pues entonces, Dios quiera que no pase mayores, que se vaya calmando el volcán y que no haga erupción. Todo indica que sí, pero sufriría mucha gente. Y también estoy preocupada por mi hermano que está en Loncoche, que estamos a media hora de Villarrica, que seguramente el polvillo va a llegar allá también. Entonces tapa el pasto, los animales no tienen qué pasto comer, se cubre todo de ceniza. Es una tremenda tragedia lo que está pasando en Villarrica. Ponemos corte musical. Bueno, yo quería hablar sobre la novia del opositor ruso asesinado, que ruega que la dejen volver a Ucrania. La modelo de 23 años iba caminando con su pareja Boris Medvedev, de 55 años, cuando este recibió 4 disparos en la espalda. Ana Duriskaya, la modelo de polola ucraniana de 23 años, de Boris Medvedev, es opositor de 55 años del presidente ruso Vladimir Putin, que fue asesinado el viernes en un puente cerca del Kremlin rompió el silencio dando una entrevista por Skype. Ambos se conocieron hace 3 años vacacionando en Turquía y la semana pasada habían ido a cenar y se devolvían caminando hacia su casa cuando Network recibió 4 disparos por la espalda y falleció. En ese momento la joven modelo se convirtió en una testigo principal del crimen, pero no se volvió a saber de ella hasta ayer cuando contó a la cadena de televisión rusa Duske, a pesar de que ella estaba con Nelson, no sabe nada de nada. Me di vuelta y todo lo que vi fue un auto, un color que claro, no vi ni a la a marca, ni la matrícula, ni automóvil cuando se iba. Afirmó la joven, agregó que tras los disparos corrió a pedir ayuda y luego volvió y después dio 10 minutos junto a su novio a que llegara la policía. No quería responder preguntas sobre qué pasó. El puente, no quiero hablar de eso. Está claro que estoy en una condición psicológica difícil y no puedo hablar más de esto ahora. Me siento muy mal. No vi nada de dónde vino todo lo que pasó detrás de mí. Duriskaya está quedándose en departamento de un conocido en Moscú, donde está siempre custodiada por la policía sin poder salir del país. Ahora tengo en el estatus de testigo, reveló di todo el testimonio. Puedo decirle, no entiendo por qué aún estoy en territorio ruso, ya que quiero irme para que estar con mi madre que está enferma y en un estado psicológico difícil, expresó en New York Times. No entiendo por qué más puedo hablar cerca hacer y por qué no me dejan ir, agregó la joven, quien duda que pueda asistir al funeral de su pareja. Hoy martes no tengo permitido salir, no entiendo, probablemente no puedo ir, manifestó ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Pidió la liberación de la jornada de la joven y su abogado expresó que esta negación de dejarla volver a su país es una violación a la ley rusa. Madeina Duraskova expresó CNN su temor de que fuera implicada con el crimen de la amenaza con quitarle el abogado del motivo de las muertes de Neutron. Aún no se conocen, pero ningún de guardián dentro de las teorías de Baraja que haya fallecido por integrantes de su propio partido, por el extremismo islámico, por alguien relacionado con Ucrania o que haya sido un crimen de por celos, lo que fue negado por Duriskaya. Bueno, eso es es lo que pasó allá en Rusia sobre el novio de la polola de una ucraniana que está metido en la política y opositor al régimen de Putin y eso también influye mucho. Igual hay que ver eso. En mi pensamiento tiro más que Putin lo mandó a asesinar, no que haya sido asesinado por celo ni por su propio partido. ¿Por qué por su propio partido? Si es ilógico que su propio partido lo mande a matar si es un opositor. Yo pienso que es un caso bien cuidadoso de espionaje de las películas de la KGB hecho realidad, porque la realidad dicen que supera la ficción y esto está superando las películas. En el caso de esta niña que está involucrada de que le mataron a su pololo, siendo un opositor del régimen de Putin, y ella está en calidad de detenida, está como secuestrada. Ahora hay que ir a terminar esto, si es que no la matan, no la torturan o la dejan en libertad. Bueno, ojalá que termine bien y que la dejen en libertad y la dejen regresar a su país. Vamos a hablar del caso Penta ahora. Dice, el S11 amplió querella por delito tributario en contra del representante del grupo. La acción refiere a nuevas irregularidades vinculadas a contratos forwards y otras fórmulas de pago de bonos ejecutivos por parte del Penta. ¿Por qué los momios son tan malos y ladrones? Yo creo que porque abusan de su poder. No les importa la clase media, la clase pobre. Usan plata que no les corresponde, usan plata del Estado. Lo único que les importa es la plata. Y cuando llegan las votaciones, llegan las promesas, llegan todo lo bueno. Son unos panes de Dios los diputados, los senadores, todos los presidentes. Pero a la hora de la verdad, son todos ladrones y malos, porque abusan de su poder otra vez. Pienso que el gobierno tiene que hacer una fiscalización más exacta, porque estas cosas no deberían seguir pasando. Pasan todo el tiempo en distintos gobiernos. Van a seguir pasando porque se siguen sacando los cueritos al sol, y así van a seguir saliendo cosas. Larraín también, que siempre ha robado, se ha adueñado de oficinas que no... O sea, ha hecho como que las ocupa y no las ocupa solo por lavar dinero. Así es que esto no es nada nuevo. Va a seguir pasando hasta que en el Senado y en la Cámara de Diputados haya más parlamentarios comunistas que frenen la corrupción. Pero eso se va a dar con el tiempo, porque cada vez se van eligiendo más. Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio. Mientras crecía, mientras crecía, fui habitante del barrio. Tuve muchos amigos, entre Loria y Pavón, Pavón. Fui conocido, fui ladrón de propinas, cafetín. Fue mi oficio de pibe chiquilín. Y así seguía, y así seguía. Y todos los días, y todos los días, la gente laburaba noche y día. Todos los días, todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías. Todos los días, todos los días, trabajando la noche, fui por los bares, fui mirando el amor, amor de los señores, levantando las copas se abrazaban, con la guita del pobre se pagaban, y así vivían, y así vivían. Y así yo crecí por la ciudad vacía, morfándome el pan, pan, pan de cada día. Inquilino tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mis rodillas. Y así seguía, y así seguí. Y todos los días, la gente laburaba noche y día, todos los días, todos los días. Y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías, todos los días, todos los días. Mientras crecía, así seguía, todos los días, así comía, casi todos los días, y me dolía, y aprendía todos los días, y así vivía todos los días, y así seguía todos los días. Buenos días, buenas tardes, querido Radio Escucha, aquí estamos una semana más con nuestra Radio Locura. Aquí estamos con nuestros contertulios de siempre y hay algunos que se han unido a esta cruzada, a esta causa y han querido participar de nuestra radio comunitaria desde aquí, del Centro Cultural de Putaendo. Vamos a empezar primero sabiendo qué significa el nombre de Putaendo. Y para eso lo voy a dejar con mi compañero Víctor Higuera. Buenos días, buenas tardes. La Radio Locura, que le vamos a leer acá el... La prehistoria del Valle de Putaendo, el significado del nombre de Putaendo. Sobre el significado del nombre de Putaendo se han dado numerosas versiones, algunas bastante ridículas como aquella que sostiene que Putaendo significa manantiales que brotan de un pantano, como si los plátanos, que son árboles tropicales, alguna vez hubiera crecido en nuestra cordillera. Para buscar el significado Putaendo hay que remitirse a la lengua que hablan los nativos de la zona, que era el Mapudungun, y no otra lengua foránea como el quechua y el aymara. De acuerdo con este planteamiento, ¿cuál sería el significado más aceptable para Putaendo? Nosotros nos quedamos con la interpretación dada a la investigación Moesbach de Augusta, porque realmente es la que tiene una fundamentación científica. Estos investigadores sostienen que Putaendo es el origen Mapudungun, significa pantano, formado por manantiales. El nombre original habría sido Putraindú o Putraindú. ¿Qué tiene que ver con este nombre en la actualidad realidad biográfica de Putaendo? Durante los periodos glaciares, es decir, hace unos 10.000 años atrás, el casquete Antártico era mucho más extenso que la actualidad. Como consecuencia de ello, la zona de nuestro territorio con la más alta pluviosidad era que actualmente se ubicaba al sur del río Biobío. En esa época se extendía hasta el río Copiapó, a lo largo de la cordillera de los Andes. Existían numerosos vestisqueros que daban origen extenso pantano llamado bofedales, desde lo que naciera abundantemente manantiales. Como consecuencia de la mayor disponibilidad de agua, los valles estaban cubiertos por frondosos bosques con abundante fauna. Pantanos formados por manantiales, dice. El nombre original habría sido Putraindú o Putraingentú. Ahí se llama lo que está acotando Víctor Higuera al nombre de nuestra comuna. desde aquí del Centro Cultural Debutando. Bueno, siguiendo con el programa, aquí los vamos a dejar con Jessica Vera, que nos va a hablar sobre los nuevos ámbitos de la comunicación. Los dejo con ella y escuchen atentamente. Y vamos a seguir ahora con un testimonio bien bonito que nos tiene nuestra compañera Flor Sánchez, que les vamos a dejar con ella para que nos cuente de qué se trata este testimonio tan bonito que nos contó delante, que lo cuente para todo el mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Yo quiero decirles mi testimonio, que se trata de Cristo. A mí, hace cuando tenía 17 años, se me apareció el Señor de la Divinidad, el Señor de los Caminos, y Dios me mostró una rosa en botón a transformarse en una hermosa rosa roja. Yo por eso caí enferma, no es que esté enferma de verdad, porque al ver algo tan maravilloso que era Cristo, yo caí enferma. Me gustaría que esto se supiera de una vez por todas, porque a mí el Malulo me dijo que yo no existía, que yo estaba muerto, y yo sé que yo está aquí con nosotros. Mi nombre es Esteban de Campo Marambio. Soy mexicano, pero he vivido en Puerto Vallarta, en Estados Unidos, y ahorita llevo ya 3 años aquí en Chile. Mi mamá es chilena, o sea, más chileno de corazón que los nopales. Dice así mi testimonio. 13º Seminario Internacional sobre la Comunicación y Discapacidad. Entre los días 3 al 6 de noviembre último se realizó en Madrid la 13ª conversión del Seminario Internacional de la Comunicación y Discapacidad, organizado por el Real Patronato de Prevención y la Atención a Personas con Minusvalía, junto a la Universidad de Complutense. La cita se hizo un año después del evento que nos cupo organizar en Chile y que tendrá como versión número 14 al programa para octubre de 1999, Santo Domingo, República Dominicana, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas estableció en 1982 que deben diseñarse pautas de consulta a las organizaciones de personas con discapacidad para estimular a los medios de información a ofrecer una imagen comprensiva y exacta, así como una representación e informes ecuánimes sobre las discapacidades y los sujetos a las mismas. En la radio, la televisión y el cine, la fotografía, la palabra impresa. El presente seminario examinó el nuevo paradigma de una discapacidad mental en una apreciación de contraste con visiones anteriores. Analizó el tratamiento que se brinda a la discapacidad en los medios de comunicación social, la investigación sistemática del tema y estudio. Asimismo, la forma como se abordaba la discapacidad en la literatura infantil y juvenil dentro del plano ético, se evaluaron las pautas de estilo para que los distintos géneros de la comunicación social, periodismo escrito, radial y televisión publicitaria, etcétera, se expusieron experiencias de accesibilidad de las personas con discapacidad, tanto como usuarios como los emisores. Al Fonadis le cupo la responsabilidad de dar cuenta que un organismo de Estado de Iberoamérica hacen tanto el tema, teniendo como contraporte nada menos a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 11, la tercera organización privada más poderosa que esté privada en el plano de la acción social. Bueno, sí, aquí nos habla del origen, ¿verdad? Tal cual. Porque es muy importante que las personas que están discapacitadas, pues se les brinde una ayuda, ¿verdad? Realmente, ¿no? Como me acaba de decir mi compañera, que se le apareció, pues, la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Así, como dice la Biblia, ¿verdad? Dice que San Esteban, o sea, mi tocayo, ¿verdad? O sea, le estaba predicando de la Biblia y les contó toda la historia del Antiguo Testamento 2 veces y después la apedrearon. Y después de que la apedrearon, bueno, pues le miraron su cara como de ángel y decía: puedo ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, con esto concluyo. mi participación y lo regreso con mi compañero Carlos. Bueno, muy interesante nuestro compañero Esteban, que viene del extranjero, vive en Estados Unidos, en México, es mexicano él, mamá chilena. Ahora queremos pasarle el micrófono a nuestra amiga, nuestra contertulia Jimena Muñoz, que como que no quiere, pero va a leer algo igual. Aquí la dejo con ella. Buenos días, buenas tardes. Le voy a leer sobre los primeros principios de Putaendo. Putaendo es uno de los pueblos más hermosos de Chile y también uno de los mejores conservadores en cuanto a su arquitectura y patrimonio, por la razón que no fue afectado por diversos terremotos y en la actualidad luce un bello paisaje arquitectónico. Podríamos escribir durante un buen rato acerca de este pueblo, pero le faltaba que alguien escribiera su historia. Y este es el mérito de este libro, producto de un programa radial de Bernardo Parra, quien de esta manera logró un doble objetivo: dar a conocer dicha historia y hacerlo en forma amena, mediante el diálogo. Mérito que no es menor, ya que los estudiantes quienes principalmente va dirigido encontrarán un relato fácil de seguir y un tema interesante de conocer. Obviamente a los adultos igualmente entretenido. La historia relatada por don Bernardo, que se remonta unos 300 años antes de Cristo y llega en el libro hasta el siglo XIX, nos informa acerca de los primeros habitantes indígenas conquistadores, de las haciendas coloniales, de los hechos de nuestra independencia y su vida publicana hasta su realidad actual. Es un texto que importa recomendar y que estoy seguro será un aporte a nuestra cultura y el conocimiento que tenemos en nuestra zona. Por lo que no podemos sino agradecer a don Bernardo Parra su tan valiosa contribución. La hazaña lograda por Colo Colo con el gol a los últimos minutos de Esteban Paredes jugando con 10 jugadores. Bueno, también queremos hablar de Cobresal, que es el nuevo puntero. ¿Quién lo diría? Un equipo de provincia iba a estar más arriba que los equipos grandes de Santiago. Le ganó la Católica 4-2. También la Universidad de Chile, que no levanta cabeza y perdió 3-2 con Audax Italiano. Y también les quiero dar un aviso que este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo se juega la Copa Davis, se juega Chile-Perú y lo va a televisar Televisión Nacional de Chile, TVN. Bueno, también han cumplido muy buenas actuaciones los chilenos que están en el extranjero. Alexis Sánchez jugó un rato nomás, pero lo están guardando para la Champions League, que tienen que revertir un marcador adverso de 3-1, perdieron como local y tienen que ir a jugar con el Mónaco a Francia. Arturo Vidal, que se está recuperando de su lesión, ha hecho muy buenos partidos también. Claudio Bravo, que sigue batiendo los récords allá en el Barcelona. Bueno, y todo, el choque de chilenos allá en el que jugó el Inter con la Fiorentina, David Pizarro, Mati Fernández y por la Fiorentina, y también jugó Gary Medel por el Inter de Milán con un empate. Y así, este sería el comentario deportivo del día de hoy. Y los dejo, bueno, y ahora los dejo con un nuevo compañero que se integró el día de hoy, con don Jonathan Videla, que nos va a hacer su aporte, un trozo de lectura. Buenas tardes, lo que voy a leer es el destino de los indios del valle. Hasta el momento nos hemos referido detalladamente al destino de las tierras del valle de Putaendo, pero ¿qué pasó con los indios que las poseían al llegar los españoles? Al pasar los indios a ser propiedad del rey de España, fueron integrados por grupos a los nuevos propietarios de la tierra, en calidad de encomiendas para colaborar en el cultivo de la tierra o en la explotación de las minas. ¿Qué obligaciones tenían los encomenderos para los indios recibidos en encomiendas? Los encomenderos no estaban obligados a cancelarles salarios algo por sus trabajos, pero en cambio debían proporcionarles alimentación, vestuarios, medicina y adoctrinamiento religioso. ¿Por cuánto tiempo eran entregados los indios a los encomenderos? Las encomiendas tenían una duración limitada a una o dos vidas. Esto significaba la vida del indio y la de sus hijos. Después de ellos quedaban libres. ¿Hasta cuándo se mantuvo vigente el sistema de encomienda? El sistema de encomienda se mantuvo vigente hasta al año 1791, fechas en que fue abolido. Los indios empobrecidos fueron liberados de sus gravemente. Sin embargo, muy reducidos numéricamente, fueron muy pocos los que regresaron a su lugar de origen. ¿Tuvieron las encomiendas algún efecto positivo? Las encomiendas tuvieron efectos positivos y negativos. Entre los primeros se pueden destacar lo siguiente: de la asociación entre la inteligencia, iniciativa y experiencia de los encomenderos con las manos de obra de los indios surgió todo el patrimonio material de nuestra civilización. Gracias a las encomiendas se facilitó la producción de alimentos, la explotación de las minas, lavaderos, las crianzas de ganado, la ejecución de obras relacionadas con el regadío, la construcción de viviendas, caminos, cercos, el desmonte de terreno, etc. Bueno, muy bien, nuestro amigo Jonathan Videla con su aporte, y los vamos a dejar en un momento con Carlos Correa, que también nos va a acotar algo acerca de Putaen. Bueno, quiero contarles que nos cambiamos de casa, ahora ya no estamos en el Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, nos vinimos para acá, para el Centro Cultural de Putaendo, en Putaendo Centro, y nos ha parecido muy bien esta nueva casa radial. Hay un museo con cosas patrimoniales, cosas de la conquista, de la independencia. Y aquí hay espadas, hay cosas de jeroglifos, hay monedas antiguas, billetes, los primeros billetes de la independencia de Chile. Y esto ha sido muy lindo. Y a mí me gustaría que estuviera mi hijo conmigo viviendo estas cosas que vivo yo. Ya que lo he hecho mucho de menos. Y bueno, ha sido muy beneficioso el cambio. Y aquí lo quiero dejar con Esteban, que quiere contar algo. Gloria a Dios. Bueno, amigos, una vez más estoy aquí con ustedes. Quiero cantarles una cancioncita. A ver, ojalá que les guste, ¿eh? Es para los enamorados. Dice así: ¿cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás. Estás llena de mentira y te escurre vanidad. No se acabará mi vida, no me cortaré las venas. No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas. Y que gané mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida. Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de desilusiones. Mutilaste mis pasiones. Te di lo que tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor de buen amante. Y si un día regresas, será demasiado tarde. Se abre una ventana interior, es una historia de amor. ¿Qué ha ocurrido? Solo fue un instante ayer, y hoy que quiero volver. Tengo frío, necesito lo que tú me das. Necesito verte un día más, y solo pienso en ti. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, llevando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, placer de nuevo en mí vivir, sentir que ya te quedas junto a mí, y así poder vivir el dulce amor que tú me das. Muchas gracias. Thank you. Llegó el momento de despedirnos y quiero invitar a todos mis compañeros que le manden un saludo a su familia, que posiblemente nos vayan a estar escuchando. Y quiero comenzar por la Jimenita, que le manda un saludo a su familia. Le mando un saludo a toda mi familia que está en Santiago y que mi sobrino salga bien luego y pueda ser normal. Y un saludo a todos los carabineros de Chile de la 21, como ese día de Pudahuel. Gracias. Bueno, quiero mandar un saludo a mi padre que está allá en Argentina y a mi prima que me está escuchando allá en Angol junto a mi abuelita, a toda la familia Higuera Nova y hasta mañana si Dios quiere. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá que está en María Elena, a mis hermanas, a mis dos hermanas que están en Arica, a mi mamá que está con mis hermanos en Lota, y ese sería un saludo. Yo quiero mandar unos saludos a mi hermana Marcela que está en Quilpué, a mi hermana Alejandra que está en Forestal, a mi hermano José que está en Noruega. Hermano, espero que escuches este saludo a mi hermano Pedro que está en Villoto Sur. Yo le mando saludos a mi mamá que está en Cochubá, a mi papá que está en La Serena, y a mi hermano y a mi sobrino Chugo que han entrado al primero básico este año. Yo quiero mandar saludos a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá que está en México, y a mi hermano que está en León, Guanajuato, en Monterrey y en Guanajuato. Buenos días, buenas tardes. Le mando saludos a toda mi familia que está en Villoto Sur y que me vengan a ver pronto de día en la mañana cuando sea hora de visita y que estamos en Radio Locura, que todo locura y que nos vean el miércoles, jueves, viernes, y después lunes, de lunes a viernes, que lo vamos a hablar sobre la comunicación de nosotros mismos. Y eso es Radio Locura, que lo cura todo. Buenas tardes. Yo mando un saludo a toda mi familia, que estén bien de salud, que esté en un comportamiento. Buenos días, buenas tardes. Soy Carlos Correa. Le mando un saludo a toda mi familia que está en La Serena. En especial a mi hermano Moisés, que esté bien, que tire para arriba. A mi hermano Maxi, a mi hermano Fernando, a mi hermano Juan Pablo, a mi hermana Carla. Y a mi papá, a mi mamá y mi papá. Y a mi abuelita que está en Villarrica. Que tengan cuidado con el volcán porque hizo una erupción. Pero ya está mejor el volcán, así que van a estar bien. Ellos son del campo y queda más o menos lejos. Queda más lejos de la ciudad el campo. Y que estén bien cuidando su casa, todas esas cosas allá. Gracias, chao. Me despido, chao. Hasta luego, chao. Bueno, este ha sido un programa más de la Radio Locura, que todo locura. Soy Carlos Molina, quien le habla. Y le quiero mandar un saludo grande a mi hija Zaida, a mi hijo Álvaro, que pronto los voy a ir a visitar. Un saludo grande a mi mamá y a mi sobrino. Bueno, y los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Y nos despedimos con un gran aplauso de todos los contertulios que estamos aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Nos estamos despidiendo hasta una próxima edición del programa de la Radio Locura, que todo locura. Estamos transmitiendo desde el Hospital Philippe Pinel de Putaendo. Y será hasta la otra semana.